Hoy que me tengo que ir, alegría y de fingir, pues me gusta tu manera de vivir. Te quiero, I love you, mi amor. Abre tu corazón para que entre la ilusión. Nada logras con llorar, la tristeza es de tirar. Un mañana más dichoso ha de llegar. Vendrá lleno de felicidad.